Marido, puro marido, con lo que tiene el carro de macho. ¿Viste? Ay, al policía, al policía. Llegó, viste, estaba ya borracha. ¿Viste? Estaba en el barrio con Magna. Ah, ¿viste? La no da rasquilla en el estómago, pero a él. Voy a yuche redonda. A la preña. No,